El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Seguir en pie. Y a los que no Leonardo Patricio es un músico cordobés radicado en Mendoza desde hace 9 años. Entre los instrumentos que toca se destaca la guitarra, el bajo eléctrico y la mandolina. Leonardo participó en varios proyectos musicales como Átomo de Buenos Aires, Button Cabaret de San Luis y Fauno, Roxanne, Aqualung, Elia Woman, Dr. Jekyll, Electric Funeral, Slowhand y Rockin' Rolling Stone de Mendoza. Bienvenido a Tal Como Soy, Leonardo. Buen día. ¿Te costó mucho levantarte? Porque anoche hemos coincidido en un show. Ajá. Y nos hemos ido muy tarde. Increíble show del amigo Poes. Sí, me costó un poquito, pero acá estoy. Aquí estás, sí. Con tu equipo de mate. Sí. ¿Amargo? Amargo. Ah, bien. Cimarrón. Así que sos cordobés. ¿Cuánto tiempo estuviste en Córdoba? Ah, muy poco. O sea, nací en Córdoba, pero bueno, parte de mi familia es de ahí. O sea, en realidad no es de ahí, sino por circunstancias estuvo ahí. Y bueno, nací ahí y después me fui a vivir a Buenos Aires. Viví en Buenos Aires mucho tiempo y bueno, en Neuquén también. Bueno, es una larga historia. Ay, pero contá, lo que se pueda contar. El padre era mochilero, yo le voy a contar sin nada. El padre era mochilero y le gustaba recorrer la Argentina, esta bendita tierra que tenemos. Entonces, por Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado al Leonardo? Andar conociendo distintos panoramas de estas regiones para venir a encallar cual ballena va a parir en Mendoza. Y estamos muy agradecidos de tenerte en Mendoza. ¿Por qué, Cinda? Porque mientras que él se saque una foto con Jethro Tull y es más feliz que Choco con dos colas, yo soy más feliz que él cuando yo me saco una foto con él. Él es feliz con Jethro Tull, yo soy feliz con él. Genial. Sí, qué sé yo, la vuelta de la vida. Estoy muy cómodo acá, me gusta mucho Mendoza, así que agradecido a esta tierra que me ha dado muy buenos momentos y mucho amor y mucho cariño, así que bueno, aquí creo que quedaré finalmente. Aquí ya te quedas. Espero que sí. Demasiado movimiento para una sola vida. Exacto. ¿Te consideras ciudadano del mundo? No, argentino. Argentino, muy argentino. Esta tierra también tiene su cuestión, muy linda, cultural, muy linda. Porque es un poco ciudad, un poco pueblo, entonces tiene la mixtura de las dos, de esas dos cosas que son tan bonitas, y bueno, ahí estoy, cómodo. divagando por aquí. La primera vez que tocaste la guitarra. Me acuerdo un amigo de mi viejo que un día trajo una guitarra a casa, sabiendo que a mí me gustaba la música, y la dejó ahí. Después mi vieja me la rompió, me la partió contra el piso, porque no estudiaba. Era rockera la vieja. Era rockera, era como una especie de Pete Townshend. Totalmente descontrolada, la prendió fuego con el mejor estilo Jimi Hendrix. La partió al medio. Y bueno, ahí fueron mis comienzos de guitarra, escuchando las bandas clásicas. En casa se escuchaba, mi vieja era fanática de los Rolling Stones y mi viejo era fanático de los Beatles. O sea, hasta en eso, no coincidían hasta ni en eso, ¿viste? Entonces, bueno. De chiquito empezamos con la música así clásica, después yo conocí a Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, y me fui, bueno, fui siendo fan de todas esas bandas, y bueno, y acá estoy, las vueltas de la vida. ¿Y por qué no estudiabas? ¿Dejabas de estudiar para hacer Porque qué? Era un vicio, la guitarra era un vicio, era agarrar la viola y era. Tratar de mejorar, es un vicio. No he ido a trabajar por tocar la guitarra. la música es, para mí es un cable a tierra, es el amor mismo. O sea, yo la gente con la que tengo mejores relaciones y estoy más unido a través de la música, no qué sé yo, uno se complementa con algo. Y bueno, la música para mí fue eso, fue el amor, fue el amor de muchas cosas, amor de pareja, amor de amigos, qué sé yo. Bueno, uno se relaciona a través de algo, y lo mío fue la música, nada más. La mandolina. Oh, la mandolina. Bueno, yo tengo un proyecto musical de música folk, o sea, folk y música barroca, folk, que es un caprichito ya de más adulto. Calculo que, mira, viene. Sí, uno de los primeros discos que escuché fue el Led Zeppelin 3. Quien escuchó ese disco sabe que la mitad de ese disco es rock y la mitad de ese disco es folk. Y bueno, es una cuenta. Lo que pasa con el rock fue que con el tiempo se fue haciendo un cliché. Hoy en día yo lo veo como que, o sea, que se ha detenido un poco la evolución del rock. No por causas naturales, tal vez, no por echarle la culpa a nadie ni que sea algo malo. Y entonces, bueno, uno busca alguna otra variable para seguir expresando, digamos, la cuestión artística, ¿no es cierto? Y la mandolina es buenísima. Me gustaría tocar, no sé, otros instrumentos también, pero bueno, no me da el tiempo ni el bolsillo para comprar. Claro. Pero sí, realmente me encanta. Es muy bueno. Todo instrumento de cuerda, ¿no? Para el otro soy completamente inútil. ¿Me lo va a dejar para mí ahora? Una preguntita. ¿Sí? Una sola pregunta. No, después seguimos. Una preguntita y una pausa musical. Cuando lo conozco, lo primero lo conocí con el cogote para arriba, como decimos acá en Mendoza, porque lo empecé a ver en los escenarios al Leonardo. Y en ese entonces, cuando yo lo conocí, era Yo soy la mula. Para mí era un acertijo, ¿no? ¿Quién era? Yo soy la mula. Sin embargo, después empezamos a nivelar de parte mía. Yo ya me subí al escenario, lo asistí, lo plomeé. Creo que en estos momentos puedo decir que soy. He pasado la frontera del conocido para convertirme en un admirador amigo del Leonardo. Soy tan chupamedia que me hice hacer los lentes con él. Mira. Es verdad. Es más, los anteojos que tiene puesto en este momento. Sí, sí, se dedica a la oftalmología. Se dedica a darle beneficios a la gente que no puede. Y un día me pregunté y me dije, ¿alguien le tiene que habérselo dicho antes que yo? El ligero parecido que tiene con Jim Morrison. Sí, es un poco. Con Jim Morrison, con Monzón. Muy gracioso. Sí, me lo dicen regularmente, cosa que me molesta mucho, pero bueno. Porque sí, te molesta. Imagínate. ¿Vos te querés parecer a alguien? No, vos querés ser vos. Claro, querés ser vos. Pero tal y como sos. No, tal como. Exactamente. Lo que pasa es que a Morrison no le podemos preguntar si se parece a vos. Ese tipo se quiere parecer a mí. Claro. Evidentemente. O sea, no hay. Bueno, y a pesar de eso, ¿no? A pesar de eso, no es el cantante de la banda que tributa a The Doors. Eso es un error para la gente, ¿no? Claro, porque lo vemos a Morrison tocando la guitarra. Sí. Y todos lo miran y dicen, che, qué parecido. Pero no es el que canta, no, es el que toca la guitarra. Y el que canta que lo hace espectacularmente, y ese sí que es el amigo de todos. Este, le mandamos un gran cariño al Pablito Sánchez. Pablito Sánchez, amigazo, genio. Que... genio de todo, de la voz, genio de la batería, un tipo con una luz terrible, así que no, genial. Él lo hace muy bien lo de Morrison. Bueno, las apariencias, la gente quiere ver. Bueno, para mí secundario en realidad, pero bueno, me parece que Pablito le da el piné para esas cosas, anda muy bien. Suma. Muchísimo. Suma muchísimo la banda con alguien que tenga el ligero parecido a Jim Morrison. Sí, bueno. De hecho, nos planteamos, ¿no? Hacer un playback y voy yo y bueno. Qué bonito. Nos vamos a una breve pausa musical con Equivocado de Jimmy. Ya no tengo ganas, muchas ganas de pensar. Esta situación me está matando y no queda tiempo ni cuenta para atrás. Esta bala tengo que disparar. Escapando de toda situación que me dejé tambaleando, vos apareciste como en una proyección y con miedo veo la función. Es que estuve totalmente equivocado, amanezco en un simple mensaje de tu voz. Ya no siento la necesidad de dar un paso atrás. Voy a bucear todo tu mar con simple principio y final. El nudo lo estoy desatando. La memoria hizo un vacío accidental. No hay nadie con quien te pueda comparar. Continuamos en Tal Como Soy, acompañados por Leo, músico cordobés, radicado en Mendoza desde hace 9 años. Él se ríe cuando digo músico cordobés. Yo ya sé que sos más mendocino que porteño, que puntano, que cordobés. Y sos argentino. Argentino, eso sí. Nada de ciudadano del mundo. No. Y elegiste a Mendoza para quedarte a vivir para siempre. Y sí, hay una cierto amor con la provincia. Así que sí, me encanta. ¿Qué más puedo decir que es? Hablemos de tu proyecto. De mi proyecto. Estábamos algo comentando en el bloque anterior cuando comenzaste a dar detalles de la mandolina. Uh-huh. Bueno, este es un proyecto, bueno, a partir de una banda que tenemos, hacemos temas de Jethro Tull, que es una banda, digamos, considerada dentro del rock progresivo, folk progresivo. Una de las más importantes, ¿no es cierto? Para quien conoce el género. Y con el cantante, bueno, él toca instrumentos de viento y yo de cuerda. Hicimos un dúo con música basada en música, digamos, folk europea y con un poco de música, digamos, barroca, clásica. Yo le pongo más la onda clásica, a él le gusta más la música celta y ese tipo de cosas. Y bueno, de ahí va surgiendo un... Y los dos, obviamente, fanáticos de rock progresivo, también metemos cosas clásicas de rock progresivo. De Focus, de Yes, todas las bandas esas de los 70 que en el rock progresivo tenían ciertos matices, digamos, acústicos y ciertos matices con la música barroca, sobre todo, quien escuchó sabe. Y bueno, tomamos esos reflejos y los volcamos a la música. Creo que es un proyecto muy lindo, es un proyecto muy original, es un proyecto que no es tan común como otros estilos musicales. Y bueno, estamos entusiasmados con, uh-huh, con esa beta, porque justamente, bueno, qué sé yo, uno podría hacer blues, pero hay 500 bandas de blues y muy buenas. Y qué sé yo, entonces bueno, uno busca tratar de sobresalir con algo que sea bastante original. Son temas propios. Por supuesto. Hacemos temas de otros. Bueno, pero priorizan en los temas propios. Exactamente. Sí. ¿Y es difícil componer este tipo de música? Para mí fue un desafío porque yo tocaba ciertas cosas. Tengo cierta formación clásica de lo que me quedó en el conservatorio. Pero también, por ejemplo, tocar música folk, si lo haces de modo más tradicional, es muy difícil. Uno tiene que ir a las fuentes y ver los ritmos, ver el porqué la música es de tal o cual manera, y eso es todo un estudio que creo que cualquier músico que se precie de serlo y quiera tocar un estilo debe ahondar en ese estilo. Es decir, no sé, yo escuché a los Rolling Stones y hago rock. Y no, tendrías que escuchar un poco más o investigar un poco más y saber un poco la raíz del tema, ¿no? Escuchar más blues, escuchar más rock de los 50 y ver cómo se fue gestando esa cuestión. Yo creo que es una investigación como cualquier escritor o cualquier persona que se dedique al arte, ¿sí? Eso, básicamente, bueno, qué sé yo. Uno va investigando y bueno, la parte folk, para uno que no está tan empapado, bueno, vos ayer decías algo, negro, decías algo de eso, de las gaitas y de España y qué sé yo, y cuando uno tiene el entorno musical, uno se enriquece muchísimo más, pero bueno, qué sé yo, hay que buscar claro y estudiar. Sí. Ya lo vamos a hacer en forma práctica, por ahora estamos aplicando nada más que la teoría. Yo le digo, yo me lo llevo a usted a un castillo, así, mañana temprano llevamos el mate, unas tortitas, lo tiro adentro de un castillo, como me tocó disfrutármelo, y yo a usted lo saco músico de Sting, más o menos, porque usted tiene un talento ahí acumulado y quiere salir de la gatera ese talento. Y está faltando la práctica, así que prepárese que en cualquier momento... Me llevo un castillo. Partimos. Bueno, sí. Casa tenemos, yo se lo puedo asegurar, casa tenemos. Vamos a Asturias. Para Asturias, bien, bien, sí. Nos vamos, bueno, a Asturias, a la casa de la Cinda. Te presento a todos mis amigos músicos de allá que hacen música barroca y celta. Qué bonito. Empezando por Dani García de la Cuesta. Ajá. Uh-huh. Ya te voy a pasar un estudioso por... de instrumentos antiguos, y me ha sorprendido porque lo que ha estado tocando en ese momento, yo le pregunto, ¿desde cuándo está vivo el bicho este? Y me dice, y este es de 1700. Está tocando un instrumento de 1700. Claro, claro, genial. Genial, sí. Entonces es historia pura. Usted está tocando la historia. Exactamente. Es increíble estar con esa gente. Por eso le digo, yo te lo largo así. Lo largo como un choco adentro del castillo. Claro. Y sale músico de Sting, porque va a salir. Le digo Sting como le podría decir. ¿Sabe por qué le digo Sting? Porque hay un álbum de Sting que me encanta, que se llama El Sonido del Laberinto. Ajá. Y lo utilizo mucho para cuando estoy solito. Me transporta, es un álbum transportador. Sí, Luis. Vamos, Luis. ¿Qué tienes una pregunta importante para hacer? Bueno, dale. Gracias, Cinda, gracias, Armandito. Qué lindo programa, de verdad que está hermoso. Yo en realidad tendría que aprovechar estos últimos 5 minutos para dar más noticias en cuanto al rock internacional. Esta semana que pasó, en cuanto a noticias, ha sido un desastre porque han sido todas noticias muy tristes, que el guitarrista de Marilyn Manson, el Manson, escucharon bien, porque yo le digo Marilyn Manson, que falleció, que esto, lo otro, que bueno, uno de los fundadores de AC/DC también. Todas noticias de muerte. Como acá no estamos para dar esas noticias, las pasé, las dejo por alto. Creo que ya con esto me retiro, como hago todos los sábados saludando. Fue una pequeña participación este sábado, pero bueno, esto es así. Noticias negativas no vamos a dar, no somos de dar noticias negativas. Pero por ahí sí me gusta un poco la polémica y me gusta preguntarle a todos los que están escuchando, que pueden opinar a través del Face, a través del Instagram, grande tal como soy, o ya mismo, ¿qué pasó con el Barrock? ¿Qué pasó con el Buenos Aires Rock? ¿Alguien escuchó algo? ¿Alguien tiene alguna crítica? Porque creo que ha sido uno de los festivales muy mal organizado. Se las dejo picando, dale. Hasta el sábado que viene, me despido como todos los sábados. Gracias a todos. Paso con ustedes en el estudio. Yo sigo dando vueltas por el mundo. Y sepan disculpar que no hay más noticias buenas, pero las noticias malas, como les dije, no las damos acá al Tan Como Soy. Gracias, hasta el sábado que viene. ...40 años de sensibilidad exquisita. La banda de la UTN en un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Miércoles, 8 de noviembre a las 22 horas en la Nave Cultural, Avenida España y Masa de Ciudad. La banda de la UTN hace un recorrido por la obra musical del Flaco. Invita, Dirección de Comunicación Social y Cultura de la UTN, Facultad Regional Mendoza. Conseguí tu entrada en boletería de la Nave Cultural. Miércoles, 8 de noviembre. Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 28 de octubre al 3 de noviembre. Sábado 28 de octubre, 21 horas, Pinto Trío y el dúo Abdala Cassiani en la Biblioteca Mariano Moreno, Irigoyen 148 de San Rafael. Sábado 28 de octubre, 21 y 30 horas, ciclo de tributos en la Sala Cultural Malvinas Argentinas. Vienen de Chile y Eleven Chu, la mejor banda tributo a U2 de Latinoamérica. Entrada libre y gratuita, canjeable por un alimento no perecedero. Sala Cultural Malvinas Argentinas, San Miguel 1540, Las Heras. Sábado 28 de octubre, 21 y 30 horas, Rockea Le Parc, quinta edición, con Black Noise y The Chef Monos, Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén. Sábado 28 de octubre, 22 horas, Alto Karma, teloneando a Laberizo en el Estadio Arena Maipú de Mendoza. Sábado 24 de octubre, 22:30 horas, Black Sugar Band, en Darragueira, 6841 Chacras de Coria. Domingo 29 de octubre de 18 a 22 horas, toque gratis en la Plaza Independencia, con Acaparados y Se Echó la Burra, Patricias Mendocina y Peatonal Sarmiento, Ciudad de Mendoza. Jueves 2 de noviembre, 20 horas, música por las calles con Diego Cortés, Chancho Va, Pariola Choca, Mantra y Pimienta de Neptuno, en la Nave Cultural, Masaya España, Ciudad de Mendoza. Viernes 3 de noviembre, 22 horas, Mandarina, Pasus y Necio en el Teatro Selectro. Capitán Fragata Moyano, 102, Ciudad de Mendoza. Viernes 3 de noviembre, 22:30 horas, Rocket Foil presenta su primer videoclip, Corazón de León, en la Nave Cultural, Masaya España, Ciudad de Mendoza. Viernes 3 de noviembre, 23:30 horas, Nahuel Rocker Banda presentará temas propios y rendirá homenaje a Papo, en San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. El rock es la manera más simple de mostrarte al mundo tan como sos. Continuamos aquí al aire por FM, UTN, Radio Ujo y Radio Pra con Leonardo, Patricio, Leo para todos. Y Armandito Fierro. Uy, si me quedan preguntas y charla, pero claro, esto se va un poco de las manos porque con el Leonardo podemos charlar muchas cosas de la vida, de las amistades. Él va a charlar de él hasta donde él quiera. Pero sobre todo siempre nos une algo, la música. Sí, señor. Lo que yo conozco de oído y lo que él sabe ejecutar. Contame el delirio que fue ir a ver Jethro Tull. Bueno, al señor Ian Anderson. Bueno, nosotros con la banda Tributo estuvimos, bueno, en 2015 en Buenos Aires. Vino con un espectáculo llamado The Rock Opera y nos fuimos de viaje hasta allá, una locura. Lo vimos y volvimos, y bueno, este año nos estábamos yendo a Buenos Aires, lógicamente, a verlo, y salió lo de Mendoza, gracias a acá el amigo Ángel, que él fue el que me avistó de tal evento. Así que bueno, nada, fuimos, hicimos, bueno, la novia de mi amigo Alejandro hizo una movida como para llegar al tipo y bueno, nos esforzamos y llegamos. Éramos seis personas las que estábamos ahí adentro, así que me considero bastante afortunado. Bueno, pudimos sacar una foto, un autógrafo y charlar un poquito y comentarle justamente a Ian Anderson que nosotros tenemos una banda tributo a su banda, cosa que era lo que teníamos planeado. Así que bueno, fue genial, fue esa noche, bueno, no pude dormir bien, fue como muy emocionante, aparte del show terrible que dio el tipo con su banda, realmente colosal. Pero bueno, son esas cosas que da la música, que de repente estás, hoy estás sentado acá y mañana estás con una leyenda de rock progresivo y bueno, fue genial. Una experiencia muy linda, lo mejorcito del año. ¿Cómo hiciste eso? Para tener la entrada, la número uno? La número uno, bueno, gracias al señor Ángel Castro que me avisó y nos metimos y pla, pla, y bueno, y gracias a Alejandro también, que se metió apenas salieron, yo creo que fue ese día que salieron las entradas a la venta y bueno, sacamos la número uno. Estuve sentado ahí abajo viendo el show en un lugar privilegiado hasta que un tipo se levantó del asiento 6-7 y me dijo: ah, vos eras, quería conocer al tipo que me había robado la entrada, me dice. Y claro, tal cual, y sí, se dan esas cosas. Pero bueno, ahí estamos en la gatera a punto de salir y sí, durmió. Durmeo. Claro. Dijiste, cartera, te convertiste en cartera. Muy bien. Todavía, contame algo del espectáculo. ¿Hace el 4 el sí, viejo? Por, se mueve por todos lados. Un tipo de 70 años que parece un gato que se mueve por todos lados. Obviamente, con sus pausas, en el medio del show hubo un parate de 25 minutos y. Y bueno, limitado a eso, es un hombre muy, muy grande, un hombre grande, realmente debe ser difícil, a veces uno, difícil para uno, moverse mucho y se agita, imagínate un tipo de 70 años, y que viene girando y que viene dando 4 o 5 conciertos por semana con un training importante. Sí, el show fue impecable. Lo único bueno, Ian Anderson es la voz, que ya está dando un par de operaciones de garganta y no se pudo recuperar de eso, pero por el resto impecable, la banda impecable, todo perfecto, el show redondísimo. Hace 15 años yo lo vi en el Gran Rex en Buenos Aires y lo vi un poco deteriorado, te lo comenté en otra oportunidad, pero ahora lo veo que tenía una recuperación grandísima. Lo vi deteriorado de aspecto físico, muy flaco en ese momento, y es más, llegamos a pensar con la otra persona que había ido, mi gran amigo el chino, que se nos iba en cualquier momento. Lo vimos deteriorado de verdad. Yo creo que tenemos Anderson para rato. Sí, el año que viene se inicia la gira de 50 años de Jethro Tull, que bueno, que va a ver con un espectáculo nuevo. Sí, mi vieja hace 20 años lo vio, cuando vinieron a Obras. Y yo me acuerdo que era pendejo, yo vivía en Buenos Aires y me acuerdo que fui, yo no ni lo conocí, imagínate, sabía quién era, pero no escuchaba su música todavía. Y mi vieja fue, porque mi vieja era fan también de piba. Así que imagínate toda la historia que hay atrás de eso. Muchísimo. Así que bueno, esa fue la experiencia. Y espero que no sé si va a haber otra oportunidad de verlo al tipo acá en Mendoza, pero bueno. O sea que usted se crió con eso. Usted se ha criado escuchando eso. Sí, yo creo que, no sé, que recuerde que me guste la música y los perros. O sea que el acto que tuvo su madre con la guitarra no fue un acto de violencia. No, me quiso encaminar porque yo no quería estudiar y quería tocar la guitarra como el tema, viste, que dice. Y esta es la culminación, le habrá dicho su madre, calculo, esta es la culminación de un show, hijo. Así se terminó un show. Así, como me enseñó el señor Jimi Hendrix. Y rompió la guitarra. No, el final del comienzo fue eso. Pero qué grande, ¿eh? Una mujer que le guste el rock, haga así, literalmente, haga bosta la guitarra del hijo al mejor estilo escenario europeo. Claro. Con efectos de sí. Escenario, como corresponde. Sí. Sí. Fue un momento, bueno, qué sé yo. No sé, uno tiene arranque. Yo calculo que como padre, no haría lo mismo, pero cada uno comete sus errores y dice. Les rompo la espalda. Claro. Sí, les rompo la espalda con un palo de escoba, pero no rompo la guitarra. Un bife es suficiente. Así que, bueno, esa es parte de mi historia. ¿Viste que querías que te cuente cosas? No, pero está muy bien, conocemos algo más. Esto es rock. Esto es rock. ¿Se respira rock en esta radio, Cinta? Por supuesto. Entonces las 24 horas se respira rock. Esta es una anécdota más que viene a engrosar los anales de esta radio. Bien, bien. Así que bueno. Y bueno, ahí todo es un camino. Ya con esa cuestión de dejar de las cosas de lado para tocar la viola, para estudiar música, para compartir y bueno. Es como una cosa que, no sé, es algo que vas y lo haces, simplemente lo sentís y lo haces, qué sé yo, supongo. Nunca pude estar cómodo, incluso de otra manera, sin... Yo cuando estudié óptica fueron 3 años de estudiar y no tocaba la viola, o sea, tocaba la viola en mi casa. Pero no, o sea, fueron 3 años abocado a terminar de estudiar, a recibirme y después ya, olvidate. Es que la mayoría de los músicos tienen que tener una profesión paralela a la música porque no viven de la música. En este país, lamentablemente, sí, se dan esas cosas. Y en tu caso es que vos te dedicas a lo que todo lo relacionado con los lentes, ¿no? La claro, época. Claro. Uh-huh. Bueno, pero el laburo, uno sale del laburo y es otra persona. Claro. Es la persona que quiere ser. No, te lo comentaba porque Armando Fierro, desde que comenzó esta primera temporada de Tal Como Soy, está armando una base de datos con las profesiones paralelas de los músicos. Ah, bien, bien. Para que cuando, si alguien llama a la red, uy, necesito, ¿dónde me puedo hacer un par de anteojos? Entonces, por ejemplo, les va a recomendar que vaya a la óptica en la que vos estás. ¿Es cierto? Y los que lo quieren saludar, pasan por 9 de julio y Las Heras. Y ven a una persona con un ligero parecido a Jim Morrison y lo saluda como de toda la vida. Yo quiero contar algo de Jim Morrison, si me disculpa. Yo un día iba caminando por Las Heras y te vi de espaldas con tu delantal blanco. Yeah. Y llevabas en la mano, supongo que facturas. Puede ser. Un paquete de facturas. Pero es que ibas cruzando Las Heras bailando. Ah, bien. Moviéndote así porque se ve que tus compañeras te estaban viendo. Y yo de atrás me reía porque yo, bueno, están contentos, van a comer facturas, ¿no es cierto? Y me gustó mucho eso porque eras un personaje, un artista en plena Avenida La Ser. Calculo que debe haber sido mi cumpleaños ese día, porque, no sé, si llevo facturas supongo que será por mi cumpleaños. Hace dos meses fue. No, hace dos entonces meses. Entonces no fue tu cumpleaños. Bueno, pero llevaba facturas porque era, iba cruzando así y le hacía gesto a la gente que la una con vos. Un artista se debe a su público. Claro, al público, a los coches, a la gente, a todos los que estábamos. Y yo detrás de casualidad. Yo estaba por ahí de casualidad. Y fue muy cómico. Y ahí, un saludo, bueno, ahí los chicos... Algunos están escuchando, Esteban, bueno, Raquel, Natalia, Pamela, mis compañeros de laburo, que aprecio tanto también, son gente muy, muy, muy buena. Yo también, que me bancan todos los días, que no es poco. Yo también voy a aprovechar para saludar a todo ese equipo maravilloso que trabajan con el Leo, que me hoy me permiten ver la luz, el amanecer, gracias a estos lentes, gafas, que uso todos los días. Si me tiran unos mangos, el auspicio va de fondo, pero como no hemos arreglado nada, va ahí, va calladito. Nos quedamos con la amistad nada más. ¿Cuáles son tus próximos toques? Porque estás siendo parte de algunos ciclos de música. A sí, ver, ¿qué me puedes contar? Estoy un poco, sí, un poco como. Este año, o sea, yo. Partiendo de la base que este año tuve 6 proyectos musicales, sí. Aparte de mi laburo de 8 horas por diario. Estoy un poco sobrepasado, claro. y cansado. Tengo un toque ahora a fines de noviembre con Elia Woman, con la del Tributo a los Doors, en un bar de acá de Godoy Cruz. ¿San Martín a 700? Claro, algo bien. Así. Por ahí era. Y no sé. No sé qué más. Y ahora, bueno, obviamente yo ya estamos maqueteando el disco de Fauno. Buenísimo. Seguimos componiendo. Está prácticamente hecho el disco. La idea es tenerlo maqueteado para el año que viene entrar a grabar y hacer realidad nuestro sueño de hacer un disco de música más que de tocar. Esta banda, Fauno, tuvimos el debut acá en el año pasado en el Eco 21, ¿se llama? Sí. Que se dio, bueno, se dio un show cortito de unos 40 minutos y presentamos algo. Lo que pasa es que, bueno, a esto de componer y después hay que registrar los temas y ese tipo de cosas, por eso todavía no alargamos nada. Pero bueno, esperemos encaminar con eso y porque estoy muy entusiasmado con ese proyecto. Nos vamos a una pausa musical con Los Enanitos Verdes y su canción Mariposas. ¿Cuánto hacía que no escuchaba? Yeah. juntas argentinas, juntas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las juntas argentinas, juntas argentinas, juntas argentinas hasta el fin. Seguimos acá en Tal Como Soy, transitando los últimos minutos del programa de hoy. Así comenzamos el ciclo. Y no queremos irnos sin darle la oportunidad a Leo de que salude a todos los que le están escribiendo por WhatsApp. Antes que nada, bueno, sí, Daniel y Marcos, compañeros de laburo, están escuchándome, están mis compañeros de hogar, que yo a Manuel y Manuel. Saludos fraternales. Ahora sí, dale nomás. No, y a tu mamá, a todos. No, mi mamá vive en Italia, no me va a escuchar. Oh, pero ¿qué sabes? ¿Qué sabes que no te vas a escuchar? Claro, ¿qué sabes? ¿Qué sé yo? Bueno, este vieja. Este programa se escucha en España. ¿Qué estás haciendo? Rompiendo guitarra. Así que, ¿por sí, qué? A lo mejor. Te extraño mucho, disculpame por la anécdota. Igual los chicos te quieren. ¿Qué tiene tu mamá? Una cocina leña. Así que, y bueno, no sé, todo que pueda estar escuchando, compañeros de banda, qué sé yo, a todos, los quiero mucho. Oh. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Y mi Facebook, Leonardo Patricio. Leonardo Patricio. Leonardo Patricio, a secas. Y tu proyecto musical, Fauno. Fauno. ¿Tiene fanpage? Tiene fanpage, Fauno. Creo que es rock progresivo, folk progresivo, folk, F-O-L-K. Progresivo, Fauno. Le dan me gusta, ya el año que viene ya vamos a empezar a colgar cosas. Se viene la banda y espero que les guste el proyecto porque es muy lindo. Bueno, al menos es original, así que alguien se va a enganchar con eso. Si tenés ganas de revivir aquellos años dorados de la música, ¿cómo le va, ingeniero? Si querés revivir aquellos años dorados de la música, aquellos años pastilleros, pero pastilleros de verdad, no pseudos pastilleros. Cuando se creaba música psicodélica de verdad, tenés que esperar, ya estamos a fin de año, ya se nos viene el 2018 encima y vas a poder disfrutar de música progresiva y folclórica medieval. Exactamente. ¿Hecha por quién? Por Leonardo Patricio y Alejandro Marangoni Weber, que es mi cumpa en el proyecto. ¡Qué gente! ¡Qué amigos! ¡Qué músico! ¡Qué talento! Bueno, ahora está, justamente ahora está en Chile, en un encuentro de música escocesa, tocando la gaita, este muchacho. ¡Gaites! Dígame gaites y queda como un duque. Claro, no, bueno, pero... exacto. Y bueno, realmente tiene un talento para la música increíble. Es un tipo que te escucha un tema y dice, ese tema está en la, tal cosa, un oído increíble, realmente un tipazo y un amigazo y bueno, excelente músico. Así que bueno, es muy lindo compartir con gente así. Le vida. Podemos hacer un contacto con la gente del Ruggideru. A lo mejor los conoce. La casa de Asturias en Mendoza. Él tiene su propia banda de gaitas. Se llama Highlanders. Y me olvidé porque tengo una memoria horrible. I'm sorry. Pero es muy lindo lo que hace. Es muy lindo. Él hace música tradicional, que la música, digamos, es la música militar escocesa. Esa es la que hacen. Tradicional. Lo nuestro es un poco más libre. De agarrar y mezclar y hacer una mixtura de otro tipo de música, pero la que hace él es la tradicional. Genial. Así que bueno. Te voy a dar una página de la Biblia del Rock Mendocino, escrita por Rolly Jiménez, sí. Para que me dejes tu huella. Bueno. ¿Sí? ¿Te parece bien la década del 80? Oh, yo soy más de los 70, pero bueno, sí. Bueno, a ver si hay lugar en la década del 70. Ahí donde firman todos. Vamos a ver, a ver, a ver. En el origen va a encontrar los años 70. Bueno, acá tenemos este año. Fíjese la otra contracara, a lo mejor. Por acá anda. Démela, por favor, la Biblia. Él quiere firmar Escuchame. La década del 70. Es de 70. Vamos, mira, 70-75, la mejor lugar. Época del rock. Esa página, como le digo a todos mis amigos, esta es para vos. Sutil. áspero como talón de oso. Tenés que decir en voz alta lo que estás escribiendo. Bien. Para que la audiencia... ¿Puedo ser cursi y horrible? Sí, por bueno, supuesto. Para mis amigos de la radio y de la vida, de la radio y de la vida. Escribo muy lento, ¿viste? Ese es un problema. Así que podés rellenar si quieres. Podemos rellenar. Sí. Vamos tapando el bache. Mirá, Rolly, te está firmando el libro el Leonardo Patricio. No es poco. Muchacho que se nos instaló acá en Mendoza y no se quiere ir. No. Y no lo vamos a dejar ir. No creo irme. Me siento muy cómodo. Ahí está, firmó. Muchas gracias. Hemos inmortalizado aquí el momento. Tu firma en este libro. Qué genial. Espero que te hayas sentido bien, que el bizcochuelo que hace todos los viernes la Cinda Miranda con tanto amor, en esta ocasión dijo, para Leonardo le vamos a poner nueces. Sí, muy bien. Muy atinado. Gracias, Leo, por gracias ser tal y como sos. Te deseamos todo lo mejor. Y bueno, yo también. Y bueno, gracias por la invitación. Realmente un placer acá con amigos. Ni siquiera se sintió. Pasó el tiempo nada más. Se pasó volando. Y volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Bruno Di Giorgio, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero mendocino, nacional e internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y aquí en la radio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana, a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.